Estás haciendo mal. Mi ángel me dijo lo que hiciste fue genial. El viento de mi guerra gritó abandona la zona. Y que tus mismas promesas hablan mal de tu persona. El descaro cae rendido y apuesta que el engaño te hace una ovación. Por ser su maestra admiro tu seguridad, porque contigo aprendí que la mentira se descubre con verdad. Las ganas de estar juntos se tomaron un descanso, hablando de eternidad mientras recibo sus aplausos. Lo que antes de ser algo era bonito se hizo en querer poquito lo que era un te necesito. Los sueños de estar contigo cayeron como gotera, que ahogaron el deseo de llevar esto a tu manera. Tu viento sopló en mi rostro y mis ojos sacaron brillo, y hasta pienso que rescate al dragón de tu castillo. Tus ojos tristes ya no indican lástima, tus propias mejillas no saben por qué traen lágrimas. ¿Quién iba a pensar que me ibas a lastimar y que al final yo sería el que cambiaría de página? Tus mentiras son el libro que me supe de memoria, y escuchaba como tu ego siempre cantaba victoria. Hasta que por fin a mitad de la trayectoria fue cuando decidí de una vez cerrar nuestra historia. Y ya basta de promesas que no vas a cumplir. Quieres cambiar pero solo me haces sufrir. Y ya basta de tus peleas, siempre comenzamos. Si ya no es igual dime amor, no te amo. Tienes habilidad de mentirme viéndome fijo. Convertiste lo bello de un te amo en acertijo. Las excusas de tu mentira ahora son cobijo para esconder lo que el viento de tu cuello me dijo. Creerte está canijo, mentira tu sobrenombre. No sé a quién me dirijo, hoy dudo sobre tu nombre. No cumpliste tus promesas y no esperas que me asombre. ¿Qué ironía? Pensé que eso solo lo hacían los hombres. El cuento fantasioso ahora se volvió fastidioso. Mi sueño se enfermó de insomnio y terminó amoroso. Después de que tus labios me denunciaron de acoso, tus besos se volvieron rudos pero temorosos. Es que mi orgullo no sabe ni qué decirte. Te diría que todo bien, pero pa' qué mentirte. Me pones a pensar cosas como vas a irte. Y fue cuando pensé que hay que pensar más al escribir. Si ya no me quieres, solo dilo, no dejes con dudas. Que cuando todo está mal, solo la verdad ayuda. Tu alma con chaleco antibalas a mía desnuda. Anhela solamente la verdad, aunque sea cruda. Las cartas estornudan aquel perfume que amaban. Las flores que te di, ahora perdieron su esencia. Cupido gritó, vamos, que las flechas se me acaban. Entonces me di vuelta, pues sobraba mi presencia. Y ya basta de promesas que no vas a cumplir.